nuestro compañero de trabajo, Andrés. Muy buenos días. Se nos pare en julio. No hay respuesta. No hay respuesta del gobernador. Algunos intendentes están jugando a la propia, tratando de hablar con los sindicatos para dividirnos cada vez más. Y otros intendentes se callan la boca. No convocan a sus pares, no convocan el caso del intendente de Gálvez. Tendría que llamar a los intendentes justicialistas y decirle, a ver, muchachos, siéntense, dejen de joder. Y arreglemos esto. Pero como todo es política y en medio del sándwich estamos nosotros los trabajadores, estos juegan a la política y no le importa a la gente. Tengamos claro eso. Aquellos que consideran, y no hablo de este gobierno, cualquier municipio y comuna, que los intendentes y presidentes comunales son amigos de los trabajadores, son mentiras. Son aves de paso. Aquel que crea, aquella que crea que se va a salvar porque viene el intendente, el presidente comunal y lo palmea o un funcionario lo palmea, estas son aves de paso, como decía la compañera Estela Merlo. Algún día se van a ir y vamos a quedar nosotros, o ustedes. Entonces tenemos que tomar conciencia que somos trabajadores de todo, que tenemos que defender nuestros derechos. Y acá en la municipalidad pasan cosas. Nosotros a principios de mes paramos por la falta de pago de proveeduría. Pero no es porque paramos por un día más, un día menos. Acá lo están fiando a 30 días, cuando sabemos que los comercios compran hoy, y mañana saben el precio. Y cualquier momento van a cortar el sistema de proveeduría. La farmacia misma. La farmacia aumentó un 30-40% de remedio. ¿Y hasta qué punto lo van a seguir fiando? Eso es parte de la sustancia diaria. Los aportes para el contador, faltan varias materias. Al secretario de Hacienda, según los aportes que vencieron, que se nos pagaron, los retuvieron el sueldo el día 7, recién tiene que pagar el mes que viene, que estamos a mes vencidos para pagar los aportes. Es que las cuentas eran mal. Entonces vemos que dice la gente que somos un montón. Somos los que estamos acá. Algunos se han tomado vacaciones hoy. Realmente me preocupa porque hay trabajadores que no tienen noción de lo que está pasando. Se cree que se van a salvar porque se tomaron vacaciones para no mostrarse acá o por situaciones particulares. Pueden ser situaciones particulares que sean reales, pero muchos se toman vacaciones para no venir acá. Entonces, si no tomamos conciencia de lo que somos trabajadores y trabajadores municipales, que dependemos de los sueldos, que tenemos que defender la fuente de trabajo y que no venga cualquier político a malgastar, porque ahora está frenada una orden de compra, por orden del señor Comelli, por el tema de los calzados para la parte de hoy servicios públicos, de los museos. ¿Por qué? Porque había que pagarle agasajos a la prensa. Entonces, la plata nuestra se va haciendo de esa manera. Hay muchas formas de hacer la plata. Dicen que son un montón. La gente comenta que son un montón los municipales. Y es que hay gente que no son municipales. Y yo no tengo nada en contra de gente que viene a trabajar a la municipalidad, porque todos necesitamos trabajar. Pero también que nos inventen resoluciones que ni siquiera las conocemos, en las cuales aparece gente nueva, en los cuales están ocupando lugares que son nuestros. Hay arquitectas que ya están sobrando, que están quitando el trabajo al personal efectivo en la parte de obras públicas. Hay gente que apareció hace 15 o 20 días porque es amiga de la hija del intendente. Entonces, y hay un montón de gente que está apareciendo en otro lugar que a veces ni sabemos quién son. Los secretarios tienen asistente de asistente. Hay concretamente el secretario de Hacienda tiene su propia fotógrafa. Entonces, si usted te mete, si son amigos del secretario de Hacienda, van a entrar y tienen fotos para seducir. Tiene su propia fotógrafa. Eso lo pagamos entre todos los habitantes de Gálvez. Pero fundamentalmente nos quitan a nosotros. Acá hay situaciones muy particulares que tenemos que discutir. Y de todas las áreas, porque parece ser que no se hacen los desentendidos, se entendía. Cuando había personas, históricamente, compañeras que estaban en la parte administrativa, compañeros que estaban en la parte administrativa, manejábamos más información. Hoy no tenemos más información. Y bueno, es responsabilidad de cada uno directamente manejarse lo que significa. A todas las áreas, digo, porque hay situaciones muy particulares en cada área, Hay situaciones que a veces se lo pasan de largo, el sindicato tiene de andar de milico atrás, qué pasa con este, qué pasa con el otro. Se rompe maquinaria y a veces se quedan callados o realmente no pasa nada y quedan colgadas las maquinarias. Pasan situaciones en las cuales el sindicato está abierto. Algunos encargados y jefes están muy equivocados. Le dicen, no vayan al sindicato, no sean alcahuetes. Así dicen algunos jefes encargados. No vayan al sindicato, dicen los compañeros. Estamos perdiendo lo que significa lo que es un sindicato. En el caso mío, en otros casos, los compañeros que estamos en el sindicato somos circunstanciales. Como le dije en la fiesta, cualquiera de ustedes puede estar en el sindicato el día de mañana. Pero vuelvo a repetir, si no tomamos conciencia de lo que es un sindicato y por qué estamos acá, o queremos terminar como la UON con sueldo de 30 mil pesos por quincena, queremos terminar como el primer comercio con 45 mil pesos por quincena, o 90 mil pesos por mes. Seamos claros, trabajando 44 horas semanales, nosotros trabajamos 30 horas semanales. Tengamos claro esas cosas. Y cuando hablan mal del sindicato, no hablen mal del sindicato. Si tiene una diferencia con barrio, cualquier componente de la comisión directiva, hablen mal de barrio, pero vengan al sindicato. Hace un rato estuvimos en la sesión del tránsito. Le pedí a las compañeras y compañeros, se lo pido de buena fe. Y sabemos perfectamente que hay planteos hacia el sindicato. Vamos a hacer una reunión con la gente y se lo pedí y se comprometió que va a estar la semana que viene charlando con nosotros. Y así cualquier compañero y compañero que tenga problemas, porque a veces entramos en el juego de los funcionarios o de algún jefe que es alcahuete y le cierra la cabeza diciendo que vaya al sindicato, para que vaya al sindicato, para que vaya esto al otro. Yo defiendo al sindicato, no defiendo ni a barrio ni a toda la comisión directiva. Tengamos claro eso. Hoy estamos de paro, 48 horas, hay compañeros que han viajado de Esperanza, porque Esperanza es paritario, y allí trabajaron. Salió una tráfica mañana, a 7 de la mañana, salió con todos los riesgos que significa la neblina. Hay compañeros que están en la lucha como estamos nosotros acá. Vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier planteo, lo díganlo ahora, vayan al sindicato, siempre va a ir y lo va a atender, y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que estar más unidos que nunca. Y los gastos que se están originando en la municipalidad no es responsabilidad de nosotros, y lo vemos pasar, más de una vez lo vemos pasar. Lo vemos pasar en lo que significa fundamentalmente malos gastos. Estamos en época de crisis y van a ser peor. Acá el gobierno nacional va a pagar una deuda externa, ¿cuál la vamos a pagar nosotros? Lo vamos a pagar otro, aunque ustedes no crean, lo vamos a pagar nosotros con el achicamiento de sueldo. ¿Esto qué significa? Que el dólar, yo soy economista, 300 pesos, es que ganamos cada vez menos. 100 pesos de hace 6 meses, nos fueron 100 pesos ahora. Entonces estamos luchando por esto, por la recomposición de este tema de lo que significa estos 2 meses. Y fundamentalmente veremos qué es lo que pasa entre hoy y mañana. Si no hay respuesta, hay un presidente del secretario general la semana que viene, el FESTRAN, y ahí ahondaremos el plan de lucha. Estamos solos, UPCN y ATE se lavan las manos, hacen buenos negocios con el gobierno de la provincia, UPCN le vende toda la ropa que se usa en el hospital, todo lo que significa uniforme, tiene una fábrica propia, hacen negocios de esa manera. ATE entró en lo que significó el negocio de los del tema del COVID, ¿cómo es cuando te hacen la prueba? Sí, bueno, ellos cobraron un porcentaje, ATE. Así que, no, mirémonos esos gremios. Lo único que tengo la posibilidad que lo acompaño, nos acompañemos de forma conjunta, la semana que viene, que somos maestros, cuando se terminen las vacaciones. Por ahora estamos solos. Y tenemos que lucharla, como hemos luchado siempre los municipales, esta forma, en la calle, que nos vean, que no nos den vergüenza porque estamos acá. Que no den vergüenza. Somos municipales, lo que conseguimos, nadie nos regaló nada, ni un político nos regaló nada. Hoy estamos acá y tenemos que seguir en la calle. ¿Alguna duda? Quiero que hablen las compañeras y compañeros. Sí. Bueno, esto es lo que queríamos hacer, fundamentalmente plantear algunas cosas y fundamentalmente decirle, cualquier duda que tengan, cualquier planteo que tengan, no lo hablen por atrás, vayan al sindicato, sáquense la duda, y nosotros no somos seres superiores y somos iluminados. Somos igual que ustedes, o tal vez seamos menos capacitados que más de uno de ustedes. Gracias.